Muy bienvenidos, bienvenidas amores oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Y como siempre les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que esté gozando de la compañía familiar y gozando junto a ellos de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Hemos estado conversando acerca del clamor, el lamento, la advertencia, la admonición, el llamado que hacen los profetas que han sido designados por Dios para un pueblo irreverente, injusto, inmisericordia, un pueblo que está haciendo terribles estragos en una sociedad que no estaba ausente de tener personas, digamos, menesterosas, viudas, desamparadas, y ellos lamentablemente abusaban de ella. Bueno, tenemos que decir que siempre ha sido muy ingrata la labor que tenían que cumplir los profetas, ¿eh? Porque eran ellos los que tenían que dar precisamente ese, tenían que decirle a las personas lo que estaban haciendo mal. Y generalmente estos mensajes también llegaban a los reyes, cuando los reyes se apartaban del camino y tomaban el camino equivocado, el Señor mandaba un... Y fíjate aquí, cuando el Señor manda a un profeta, se manifiesta la misericordia de Dios, el amor de Dios. Porque finalmente, si el Señor no le manda a decir que está lo que está haciendo mal, él tendrá que pagar las consecuencias y se acabó. Si algo te pasa es porque tú tomaste el camino equivocado y se acabó. Sin embargo, el Señor le mandaba y le decía, mira, esto es lo que estás haciendo mal. Cambia. ¿Por qué? Porque tenía la posibilidad de cambiar. Y como decíamos, esta tarea ingrata de los profetas era instarlo a arrepentirse, recordándoles el amor y el favor de Dios por ellos. Y en ocasiones advirtiéndole de las consecuencias de seguir adelante y seguir alejándose de Dios. Tome atención en el centro de la lección, que es el texto acá de Miqueas 6:8. Oh hombre, Él, o sea Jehová, te ha declarado lo que es bueno. Esto es bien importante notar, porque Dios no manda, digamos, pruebas ni dificultades o sinsabores, o como dicen el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, despojarlo de sus bienes, sin antes advertirle la consecuencia de eso. Dios no lo manda eso. Dice, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide de ti. Y aquí está la regla, está la norma. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que hay que hacer. Tres cosas que perfectamente podían haberla hecho. Ahora, ¿tú recuerdas que incluso cuando Dios les da los mandamientos a Israel, en Éxodo 20, sí, Él les dice, recuerda que te saqué de la tierra de Egipto? Y siempre les hace un recuerdo para que ellos, cuando tengan que ayudar, ayuden, porque ellos en algún momento fueron los menesterosos, los descuidados, los pasados a llevar, pero ahora Dios los sacó y los liberó, pero no para que ahora sean prepotentes, ¿no es cierto?, y pasen a llevar a los menesterosos, sino para que los ayuden, para que los guíen, para que estén con ellos, ¿no es cierto?, en la situación en que tienen que pasar, porque a veces, lamentablemente, la vida es así. Bueno, tenemos aquí que desde el rey para abajo fallaban y hacían cosas que no correspondía. Y cuando ellos quisieron ser como los demás, que lo dijimos en un momento durante la semana, el Señor el Señor quiere que nosotros seamos diferentes al mundo. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. El Señor en San Juan 17, cuando ahí hace la oración sacerdotal, dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque están en el mundo, pero no son del mundo. Eso es algo que nosotros debemos tener bien claro. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, eso debería notarse en todo lo que hablamos y hacemos. Nuestro vocabulario tiene que ser diferente, nuestra forma de comportamiento debe ser diferente, nuestros intereses deben ser diferentes. Sin embargo, aquí nosotros nos encontramos que ellos querían ser igual que el resto de los pueblos que los rodeaban. Por eso que pidieron rey. Ellos, nosotros queremos rey. ¿Por qué tiene que estar Jehová siendo nuestro rey cuando nosotros queremos tener un rey visible? Ahora, mira lo triste, el patrón que ellos tomaron para elegirse rey. Queremos ser como el resto de los pueblos. Claro. Pero mira qué terrible, porque ellos habían sido tan bien dirigidos, y lo que hacía Samuel, por ejemplo, en el caso de Samuel, era dar las órdenes que Dios le daba a Samuel, no las que él tomaba. Ahora, si consideramos, mira, donde el Señor lo puso, allí en la tierra prometida, ¿por qué estaba allí? Recordemos que en ese tiempo las caravanas pasaban a buscar trigo y otras cosas a Egipto, y subían y bajaban. Tenían que pasar por el territorio. Ahora, al pasar por ese territorio, veían un pueblo distinto, un pueblo diferente. Bueno, y el asunto es, bueno, ¿por qué ustedes son diferentes? ¿Por qué ustedes son un pueblo que se ve sano? ¿Por qué ustedes no se enferman? ¿Por qué ustedes son un pueblo próspero? ¿Por qué? En fin, y eso les daba la oportunidad para que ellos les hablasen precisamente de su Dios. Claro. Esto es porque nosotros tenemos un Dios, no como ustedes que tienen dioses para todo, y que nuestro Dios es un Dios diferente, y nuestro Dios se preocupa de nosotros, y nuestro Dios es un Dios cercano. ¿Ah? Entonces ellos tenían para testificar, y sin embargo ellos desecharon a Dios y quisieron ser como los demás. Ahora Samuel al final, ¿no es cierto?, se sintió muy mal. Dios le dijo, mira, eso lo dijimos, no te han desechado a ti sino a mí, así que haz lo que ellos están pidiendo. Pero dile estas palabritas para que ellos sepan que están entrando... En advertencia. En advertencia, están entrando en una dirección, ¿no es cierto?, en una forma de vivir que les va a costar muy caro. Y entre esas cosas Samuel les dice todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido el rey. Digo pues, así hará el rey, que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de él. En otras palabras, el costo iba a ser tan alto. Dios ninguna de estas cosas le había pedido. Se las daba gratuitamente. Ahora iban a recibir las consecuencias. Y a veces nosotros también oramos por algunas cosas que nos gustan del mundo. Nos gusta hacer. Sí, es mejor hacerlo de esta manera. Eso ya es antiguo. Cuidado, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bueno, estamos hablando acerca del clamor de los profetas. Ya miramos un poquito lo que dijo Samuel, un profeta extraordinario. Vamos a mirar también a Amós, uno de los profetas que actuó en un periodo determinado, y Miqueas, qué es lo que dicen en relación a lo que tiene que hacer el pueblo, porque al parecer... No, al parecer se había desviado mucho del verdadero cristianismo, de la verdadera forma de ser del pueblo de Israel. Bueno, y a Amós le corresponde también detallar los delitos, atropellos y atrocidades por los que Dios castigará a las naciones circundantes de Israel. Entonces, por ejemplo, estoy hablando de Siria, Filistea, Fenicia, Edom, Amón y Moab. Entonces, él tiene que darles esta advertencia. Por lo que ellos hicieron, esto iba a traer consecuencias. Ya ves tú que este profeta habla precisamente de esto que le va a acontecer a esas naciones que no eran naciones, no eran el pueblo de Dios. Pero también el Señor tiene profecías para ello. Por esto va a acontecer esto. Y cuando hace una advertencia, si a uno le hacen una advertencia, mira, si tú sigues por este camino te va a pasar tal cosa, o vas derecho al despeñadero. Bueno, si le hacen una advertencia, uno tiene la posibilidad de cambiar de dirección. Si no le dicen nada, no hay posibilidades. Pero aquí vemos que el Señor a todo el mundo les dio la posibilidad. Mandaba a sus profetas, decían lo que tenían que decir, a veces con palabras duras, para que entendieran. Porque claro, no quiere, el Señor dice en su palabra, Él no quiere la muerte del impío. Y no dice del bueno, sino del impío. Exactamente. Porque Dios puede obrar y hacer el cambio. Ahora, este profeta Amós es un profeta que va a actuar diciendo cosas muy francas, pero también con mucha delicadeza, tratando de persuadir a la gente que hagan un cambio en sus vidas. ¿Qué es lo que tenían? ¿Qué problema había en el tiempo de Amós? ¿Qué es lo que decía? Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, es decir, reuníos sobre los montes de Samaria y ver las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. Aquí ya estamos entrando en un problema serio. No saben hacer lo recto, sino, dice Jehová, atesorando rapiña y despojando en sus palacios. El problema que aquí ha pasado, Horacio, es que no le quitaban a los ricos, sino que, sí, según lo que tenemos entendido, estaban quitándole a las pobres sus lo poco y nada que tenían, Era y abusaban fácil del menesteroso, ¿no es cierto? Y ese era un problema bastante serio. Entonces Amós viene a advertirles. Ellos aborrecieron el represor, dice, a la puerta de la ciudad, y al que hablaba de recto abominaron. O sea, en otras palabras, querían que no se hablara de la rectitud, que no se hablara de reprensión. Por tanto, puesto que vejáis al pobre, y aquí está lo que él quiere decir, vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificáis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis, plantaréis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. O sea, no gozaréis lo que estáis haciendo, porque tu comportamiento ha sido contrario a lo que Dios quiere realmente que hagan. Bueno, fíjate, podemos decir que en la hora de su más profunda apostasía y mayor necesidad, Dios les dirigió un mensaje de perdón y esperanza. Él les ofrecía eso, él les hablaba para que ellos cambiaran, le daba la solución. ¿Ah? Desgraciadamente se habían cegado. El pecado ciega, ese es el problema. El pecado nos pone ciegos y no vemos lo que el Señor nos está diciendo. Claro. O no queremos ver también. Ahora, y Miqueas, que es el otro personaje que aparece acá, habla de que me suena tan triste esto. El que ayer era mi pueblo, mira lo que está diciendo, estas palabras de Jehová por medio de Miqueas al pueblo. Ayer usted era mi pueblo. Se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas, que eran su delicia. A sus hijos quitasteis mi perpetua alabanza. Qué triste condición, porque ellos están actuando de una forma exagerada y lamentablemente están oprimiendo al pobre y se están engrosando, ¿no es cierto?, de riquezas, de palacios, a costa de los que más necesitan. Y Dios ama tanto, incluso él dice, te habéis levantado como enemigo. ¿Por qué estáis haciendo eso? Ahora, tenemos que reconocer que ellos quisieron tener rey, querían ser como las naciones que los rodeaban. Sin embargo, cuando nosotros vemos la lista de los reyes, tanto de los dos reinos, del norte y del sur, la mayoría de los reyes hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, dice. No fueron los buenos los que abundaron, sino que los buenos fueron excepción prácticamente. Entonces, aquí nosotros vemos cómo el pueblo tuvo que pagar después las consecuencias. Ellos se portaban mal, ellos hacían lo malo, y venían las consecuencias, y las consecuencias las pagaban todos. Ahora, por ejemplo, con el reinado de Acaz como rey de Judá, el pueblo de Dios bajó un escalón más en la historia y en la espiritualidad de su nación. La idolatría y sus diversas prácticas nefastas aumentaron. Entonces, los pobres seguían siendo explotados y atacados. Todo esto es tremendamente negativo y lógicamente que trajo consecuencias para todos. Fíjate que aparece en el versículo 11 del capítulo 3 es un reflejo de lo que está pasando en el mundo hoy día. Y no voy a decir del mundo, sino de nuestro país mismo. Sus jefes juzgan con cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. O sea, ellos dicen, no, a ver, si Dios está con nosotros, no hay problema. Pero mira lo que están haciendo. Mucha de esas cosas nosotros las vemos hoy día, que está presente en la sociedad. Tendríamos que sacarle la última parte, porque no nombran al Señor para nada. Dios no está presente, Dios no existe. Entonces, ellos son los que toman decisiones y desgraciadamente los que pagan es todo el pueblo. ¿Y cuál será la condición? Lo dice ahí, por tanto, por esto que estáis haciendo, la casa de ustedes, la Sion, será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas. Qué triste condición la que nos podría pasar también si no hacemos caso a las admoniciones que el Señor nos da. Reitero el clamor de los profetas, vamos a mirar dos profetas más, uno es Ezequiel y un grande profeta como es Isaías, que actuaron en un tiempo terrible de idolatría, de vanagloria, de desatención de los deberes cristianos. Y Ezequiel nos dice algunas cosas bien importantes en relación justamente a ese periodo en que él actuó. 34:2 nos dice lo siguiente: hijo de hombre, profetiza contra los pastores, y aquí puntualmente a los dirigentes de iglesia, pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. ¿Qué te parece lo que está diciendo aquí el profeta en relación a esto? Bueno, ¿qué quieres que te diga? Tremendo lo que ocurría, y lo peor es que hoy día también vemos en el mundo que ocurre lo mismo. Hay muchos que se apacientan a sí mismos, hay muchos que comen la grosura y se visten con la lana. Joder, el problema es que si tú revisas Génesis 19 te encuentras con una ciudad que fue destruida, ¿no es cierto?, con fuego y azufre, que no quedó nada de ella, y resulta que Ezequiel le dice, mire, y aquí que esta fue la maldad de Sodoma, ¿cuál maldad? La que le está mencionando, tu hermana soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Bueno, nosotros siempre que se habla de Sodoma, tenemos la tendencia a ver solamente el pecado sexual. Pero no era solamente eso. La verdad que una cosa llegó a la otra. Y aquí hay esto que dice claramente: la soberbia, la saciedad de pan, o sea, se preocupaban mucho de la comida, y la abundancia de ociosidad. Hoy día, desgraciadamente, esto es una realidad. Nosotros vemos cómo se pierde el tiempo, por ejemplo, con los celulares, los niños, todos los niños. Hoy día veía una persona que iba con un bebé en sus brazos, e iba con el celular en la mano y caminando y mirando el celular. Yo decía, si se resbala o pasa alguna cosa por ir mirando eso, y tiene que pagar las consecuencias del bebé que lleva en sus brazos. Entonces, da que pensar. Quizá otro tema, pero vi algo parecido, una dama que estaba con el celular mientras la niñita la llamaba, qué sé yo. Pero fíjate que aquí me impresionan algunas cosas que se dicen. Porque la verdad, que ellos estaban con abundancia, con riquezas, con fortaleza, y no atendían la necesidad. O sea, tenían la posibilidad de hacerlo y no lo hacían. Ese es el gran pecado. Tú recuerdas, tú mencionabas en Génesis, Sodoma y Gomorra, como fue destruida justamente por esas mismas causas. Por tantos pastores, dice, oíd palabra de Jehová. Ahí está hablando aquí Ezequiel 7, o sea 34:7. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue mal, o fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. O sea, El pastor que tenía que haber servido, que haber ayudado a la oveja, haberla llevado al redil, haber curado a la que estaba enferma, haberle dado comida, se daban ellos las comidas, se cuidaban y la oveja estaba desatendida. O sea, no estaban haciendo el deber que les correspondía hacer. Y eso es lo malo. Y este es el problema de esto que se está presentando aquí en relación a como lo habla Ezequiel. Bueno, tenemos que reconocer que a pesar de ser tan malos como se los compara con Sodoma, el Señor todavía se acercaba a ellos con la esperanza de alejarlos de su maldad. En el plan renovado de Dios para su pueblo, ellos volverían a su tierra, Jerusalén, y esta sería restaurada, y el templo sería reconstruido. Pero desgraciadamente el Señor les manda mensajes, les dice lo que iba a acontecer, pero ellos continuaban por la misma senda. Y hoy día, desgraciadamente, nosotros no podemos decir de que somos la excepción. También estamos cayendo en lo mismo. Por eso que es hora de detenerse y mirar qué estamos haciendo. ¿Qué tipo de cristianismo el que estamos practicando? ¿Será que estamos cayendo en los mismos pecados y lo mismo que están siendo amonestados aquí por los profetas? Y que las palabras de estos profetas nos están llegando a nosotros directamente para que seamos también amonestados. Fíjate que Isaías habla una expresión muy fuerte, porque muchos de nosotros a veces en situaciones adversas clamamos a Dios pidiendo ayuda, sanidad, un trabajo, qué sé yo. Pero aquí les dice Isaías a ellos, mire, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y la advertencia es, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Y esa es la forma sería que Isaías nos dice para arreglar las situaciones que podríamos arreglarla, pero Dios no va a contestar porque nos hemos separado realmente del camino que Él siempre desea. Pero siempre la esperanza, siempre el deseo de Dios de que las cosas mejoren, que todo cambie. Miren el verso 18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Claro. Pongámonos a cuenta, arreglemos las cosas. Si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve serán blanquecidos. Si fueran rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. El Señor es el que ofrece. Claro. Él tiene la solución. El Señor es el que nos busca. El Señor es el que nos llama. ¿Eh? Es Él. No somos nosotros los que vamos a Él. Quizás voy a decir algo que sería bueno para reflexionar. El Señor no limpia el mal con buenas obras. Y eso yo creo que hay que tenerlo muy claro. Si yo hago cosas buenas, no es porque yo me esté ganando el cielo, sino porque de mí nace lo que Dios ha puesto y el Espíritu Santo hacer voluntariamente y atender, en este caso que estamos hablando, al necesitado, al menesteroso, y estar preocupado en una congregación, en lo que sea, si hay alguien que está necesitando de algo. Eso a veces es muy recurrente y a veces lo pasamos por alto. Bueno, ese es el clamor de los profetas y es el clamor que también Dios nos hace hoy día para que atender a quienes están necesitando, que también son sus hijos. Gracias por su atención. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Los profetas del Antiguo Testamento eran defensores apasionados del camino y la voluntad de Dios para su pueblo y a menudo se enojaban y se molestaban. Esta pasión, que reflejaba la preocupación expresada por Dios mismo, incluía un fuerte énfasis en la justicia a favor de los pobres y oprimidos. Los llamados de los profetas a volver a Dios incluía poner fin a la injusticia, algo que Dios también prometió hacer en sus visiones para un futuro mejor para su pueblo. Piénselo. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.